Nos vamos a Capital Federal para conversar con Marcos Sierras en el día que comienza la campe en acompañamiento y apoyo a la compañera Milagro Sala, presa política del gobierno de Alberto Fernández y Macri, junto a otra tanda de presos políticos que lamentablemente en un gobierno nacional y popular tenemos que estar padeciendo. Por eso hoy se hace esta movilización en Plaza de Mayo que nos va a relatar Marcos desde Capital. Marcos, ¿cómo te va, estimado? Muy buenos días. Hola, Juan, muy buenos días. ¿Cómo estás? Acá una mañana nublada, fría, húmeda, con alguna neblina. Bien porteña. Sí, bien porteña. Como tiene que ser, para meterse en uno de esos café de once lleno de olor a tabaco y cigarrillo. Así. Sí, bueno, ya no. Menos mal. No se permite fumar, si no uno salía. Pero bueno. Bueno, Marcos, me decías que hoy está esta actividad en apoyo a Milagro Sala. La semana pasada tuve la oportunidad de participar en un conversatorio con donde estaba Milagro Sala y Luis de Lía. Y más allá de lo que se pueda opinar, es lamentable que Milagro Sala lleve tantos años detenida por la política. No hay mucha más explicación. No, hay un claro ensañamiento en particular con Milagro Sala, no solamente con ella, sino también con otras compañeras y compañeros de su espacio, ¿no? De lo que todos conocen como Túpac Amaru, que también continúan detenidas estas compañeras y compañeros. Así que, bueno, el próximo 8 de julio se estarían cumpliendo los 2000 días como presa política del Estado argentino, ¿no? Hoy comienza una campe. No es solamente una actividad o una concentración, sino una campe que comienza hoy hasta el 9 de julio inclusive, ¿no? Que va a estar llevado adelante por organizaciones políticas, sindicales y organizaciones sociales, ¿no? En Plaza de Mayo. Bueno, esperemos que haga ruido, que a alguien le duela. La verdad que hay una sensación extraña, porque es doloroso, ¿no? Que siga esta situación y que pareciera que nadie escucha, que esto se va a estirar en el tiempo, que capaz que termina el gobierno de Alberto y Milagro Sala sigue presa, digamos, no tiene lógica lo que se está viendo. No, salvo que haya algún revés judicial hacia Gerardo Morales, y lo tenemos que hablar en estos términos, ¿no? Por eso estamos hablando de presas y presos políticos. Haya un revés en contra de las decisiones políticas de tener a Milagro Sala en principio, pero también a un grupo de compañeras y compañeros de la Túpac Amaru, eso en Jujuy, ¿no? Después hay presos políticos, pensemos que Luis de Lía sigue detenido, que en su domicilio, pero sigue privado de libertad, lo mismo que Amado Vudú y otros tantos en distintas provincias de nuestro país, ¿no? Que son consecuencia de lo que nosotros conocemos como lawfare o esta amalgama, digamos, de sistema jurídico, sistema político, y tenemos que sí dejar claro que este lawfare, este amalgama entre el sistema político o la subordinación, ¿no? O combinación del sistema judicial con el sistema político, no está solamente dentro de lo que es el sistema institucional en nuestro país, sino que viene digitado desde afuera. Estamos hablando del propio de los propios Estados Unidos, ¿no? De América, que es quien financia, trabaja y es más, da hasta talleres y capacitaciones específicas a jueces, a políticos y a embajada, para que esto se llevara adelante, no solamente en nuestro país, sino en todo lo que es América Latina. Entonces, y a no olvidar que Milagro Sala era diputada del Parla Sur cuando fue detenida. Exactamente, y que no pudo tomar posesión de su cargo. Bueno, diputada electa, digamos, ¿no? Así que bueno, la situación es muy compleja. Vos decías que, bueno, terminará el gobierno de Alberto y Milagro se irá presa, y la verdad es que todo indica que será así, en principio, porque el gobierno nacional y popular no está reconociendo, digamos, como presa política a Milagro Sala y al resto de compañeros y compañeras injustamente detenidos. Y digo injustamente no porque hayan o no cometido algún delito, o porque uno diga que no hayan cometido delito, digo. Eso lo tiene que determinar la justicia en un juicio y en una, que se lleve adelante de manera imparcial, con todas las garantías del debido proceso, cosa que no ha ocurrido en ninguno de estos casos que hemos mencionado. Por lo tanto, en ese sentido hay una clara persecución por motivaciones políticas y en muchos casos hasta económicas, no solamente políticas. No nos olvidemos de parte del, digamos, de los dueños de C5N, que también fueron detenidos por el gobierno macrista para quedarse con el canal, ¿no? Una vieja manía, una vieja, no me sale en este momento la palabra, pero de extorsión y de criminalización de determinados empresarios para apoderarse de, en este caso, un medio de comunicación como el que es C5N. Algo muy parecido y en otro contexto y con mucho más violencia ocurrió para obtener papel prensa, ¿no? La verdad que uno no entiende al presidente cuando él dice de que no dictaría la amnistía para los presos políticos porque considera que son detenidos de la justicia, del Poder Judicial, y que sería, bueno, apelar a un resabio de la monarquía al intentar liberar presos políticos. Sin embargo, no se escandaliza cuando uno ve que en Jujuy Morales ha nombrado a dedo a los jueces de la Corte Suprema que meten presa a Milagro Sala, digamos. Eso pareciera que no escandaliza tanto al gobierno nacional, que mantiene relaciones cordiales con una provincia de Jujuy que prácticamente ya más que un feudo, sí, un feudo es una monarquía a la medida de Gerardo Morales. Sí, no se entiende en tanto y en cuanto, uno esperaba, en el cambio de gobierno la liberación inmediata de Milagro Sala, pero no por un resabio monárquico como lo ha manifestado Alberto en cuanto a usar ese recurso para beneficiar una situación de una persona que está privada de su libertad. Si hay algo que tiene resabio monárquico es el Poder Judicial, ¿no? Claro, justo el Poder Judicial. Si hay algo que tiene resabio monárquico en nuestras instituciones es el Poder Judicial, no la utilización de un recurso de amnistía para de alguna manera alivianar o sobrellevar una situación de injusticia que se está dando, ¿no? Y si así fuera un resabio monárquico en el cual el Estado en pleno derecho, en este caso en el gobierno nacional, pudiera utilizar esa herramienta para beneficiar a quienes claramente han sufrido persecución y están detenidos injustamente por motivaciones políticas, si se tiene que utilizar ese recurso, se utiliza porque está en el marco constitucional. Me parece que el principio mayor que debe regir no es la mirada ética, si es un resabio o no es un resabio monárquico, sino la mirada ética tiene que estar sobre la libertad de las personas, ¿no? Si una persona está injustamente detenida, no tiene que estar detenida, y punto. Entonces, y ya no es una responsabilidad solo del gobierno de Gerardo Morales y del gobierno de Gerardo Morales y del sistema judicial de la provincia, sino ya es un claro problema, nacional. O sea, es el Estado argentino, en realidad. A ver, es el Estado argentino el que está deteniendo injustamente a Milagro Sala y al resto de los presos y presas políticas a lo largo y ancho de nuestro país. En ese conversatorio que estuve la semana pasada, Milagro Sala, refiriéndose a su detención, decía algo interesante. Ella decía que estaba presa precisamente por su honestidad, por no haber robado, por no haber sido parte de la corrupción. Y daba el ejemplo y decía, ¿cuándo vimos a un corrupto, a un verdadero corrupto tras las rejas? Nunca. En algún caso, a ver, un Macri, a ver, algún funcionario de esos corruptos de verdad, ¿cuándo llegan a tras las rejas? Entonces ella decía, bueno, ¿no? Si yo fuera corrupta, como dicen, habría hecho como los otros y estaría en libertad. Ella señala que está presa precisamente por su honestidad. Sí, yo no, no podría asegurar ni decir, digamos, en principio es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio con todas las garantías del debido proceso, cosa que no ocurrió. Por lo tanto, la presunción de inocencia es siempre para todos y todas, ¿no? Así que Milagro Sala está detenida en base a un sistema judicial corrupto, en base a un sistema judicial que se amalgama, se funde y se confunde y se cofunde con el poder ejecutivo, y es casi el brazo ejecutor de las políticas de Gerardo Morales. Bueno, ante esa situación, no hay mucho más que hablar, digamos, ¿no? Con respecto a la inocencia de Milagro Sala. Es absolutamente inocente. ¿Por qué? Porque está detenida en base a juicios viciados absolutamente. Por lo tanto, es completamente inocente. En todo caso, si se hace un juicio con todas las garantías constitucionales, con todas las garantías de debido proceso, y no es una persecución política, y allí se llega a descubrir que ha cometido o no un delito, bueno, en base a una sentencia con estas características, uno podrá tenerse y allanarse a lo que dicte. Pero en este caso, y como en muchos otros, estamos hablando más de 30 y pico de casos en todo el país, no ha sido así. Por lo tanto, no hay por qué dudar de la palabra de Milagro Sala cuando dice que es inocente. En este contexto y en este marco que lo estoy diciendo. Ahora, otra cosa que dice Milagro, ella, digamos, en este proceso tan viciado, como decís, Marcos, no hay garantías para que se le haga un juicio decente, ¿no? Ella, ya, digamos, lo que los presos políticos en Argentina ya no tienen esperanza en este poder judicial, digamos. ¿Cómo esperar o soñar con un juicio donde se respeten las garantías constitucionales y el debido proceso si eso hasta el momento no ocurrió? Sí, entiendo lo que decís y entiendo que, hay algo que es como inexplicable, hasta cierto punto inexplicable, y es que ante tamaña manifestación de dependencia del Poder Judicial hacia la persona de Gerardo Morales, no se haya intervenido, no digo la provincia en su conjunto, pero sí parte de las instituciones, en este caso la justicia jujeña, para subsanar esa situación que está ocurriendo permanentemente, ¿no? Así que en principio eso se podría haber amnistiado, no se tomó esa herramienta, tampoco se avanzó en una intervención federal a la justicia jujeña, digamos. Hay más que de sobra, lo podrá hablar algún constitucionalista o lo podrá hablar un abogado que pueda tener mucho más expertise que uno, pero claramente hay más que de sobra digamos, motivos para intervenir, por lo menos, y como mínimo, el Poder Judicial en Jujuy. De hecho, el Ministro de Justicia de Jujuy, en un audio, en un WhatsApp, no sé si vos recordás, en una conversación que tiene con otra persona, le responde eso, que Milagro Sala está detenida por orden de Morales, ¿no? Y sí, que no sí debería estar detenida. Creo que él lo hablaba con su mujer, si no me acuerdo, o con su secretaria, o con alguien de su círculo. Y bueno, blanqueaba que la situación de la detención de Milagro Sala era eso. No un capricho, pero por decisión de Gerardo Morales. Y con respecto a otra cosa que mencionaste recién, que dijo Milagro Sala en este conversatorio que vos estuviste, antes de ayer, se decretó la quiebra del Correo Argentino, ¿no? Si hay hecho de corrupción... Ahí está. ¿No? Ahí tenés un caso. 20 años de un hecho de corrupción permanente y sostenido en el tiempo. Y claro, no hay detenido hasta el momento por esa situación. No sé si lo habrá o no, pero hasta el momento no lo hay. Y hay un dicho bastante común y conocido en el ámbito judicial y político que el código penal está hecho para los pobres y el código civil está hecho para los ricos, ¿no? Entonces, los que van presos son los pobres y, en este caso, los luchadores populares, los pobres en general, digamos, independientemente de la situación económica, digo, en la que Milagro haya estado en el momento de su detención, digo, una persona de origen humilde, de pueblos originarios, luchadora popular, digamos, sale del barro, ¿no? Bueno, esos son los que van, y son los que inmensamente pueblan, lamentablemente, las cárceles, tanto nacionales como provinciales, ¿no? Así que totalmente de acuerdo con esto que dice Milagro, porque es así, digamos, si los pobres van presos y los ricos, o los que tienen el poder, o están enquistados en el poder, no van detenidos, ¿no? Y claro, es esta situación, ¿no? 20 años el correo argentino y todavía no hay nadie preso. Ante 6 mil millones de pesos. Ante esta situación, Marcos, ¿qué se dice en la Liga Argentina por los Derechos Humanos? ¿Qué se comenta? Bueno, vos vas a ir a la actividad de hoy, pero ¿cuál es la expectativa frente a este escenario de decepción que nos genera que se mantengan los presos políticos? ¿Qué estrategias se están viendo? ¿Qué se viene? Bueno, en realidad está el foro, ¿no? El foro por la democracia y la libertad por los presos políticos, quien lleva adelante las acciones por detenidos en este contexto y en estos últimos años. La postura de la Liga ha sido siempre de apoyo incondicional a quienes están en esta situación, y de hecho no solamente de incondicional, sino de apoyo absoluto, no solamente discursivo con acciones políticas o gestiones para mejorar la situación de los detenidos, sino también de sostener a las personas que están privadas de su libertad, en este caso por motivaciones políticas específicamente, y los han sostenido, digamos, como Liga, los han sostenido visitándonos periódicamente durante todos estos años de detención, y digamos, donde no sale, eso no sale en las cámaras, no sale en las imágenes, no sale, digamos, grandilocuentemente, pero es un trabajo que totalmente que los compañeros de la Liga y compañeras de la Liga han sostenido, digamos, de manera ejemplar, digamos, y realmente donde uno debería sacarse el sombrero en agradecimiento a ese sostenimiento, ya te digo, no solamente en hechos políticos, ¿no? O gestiones, ¿no? Sino desde el acompañamiento para un detenido privado de su libertad por cuestiones políticas, con toda la incertidumbre que eso genere, que compañeras y compañeras a lo largo y ancho del país, pertenecientes o no, o allegados o no a la Liga, y propios integrantes de la Liga, hayan ido periódicamente, semana tras semana, incluso a veces dos veces por semana, a ir a visitar a los compañeros y compañeras detenidos, es un trabajo enorme de militancia y humano, ¿no? Totalmente, la verdad que el trabajo que están haciendo, bueno, son hitos en la historia argentina, por eso digo, cuando repasemos la historia argentina y repasemos las historias de las amnistías, de los presos políticos, del tránsito que ha llevado la militancia, nos vamos a dar de que en el gobierno de Alberto eso no pasó, y que hubo un sector de gente que estuvo como la Liga incansablemente por tratar de revertir esa política oficial. Sí, totalmente, y más allá de estas cuestiones que hemos hablado recién, ¿no? De sostenimiento de los compañeros y las compañeras dentro de los lugares de detención, incluso hasta hoy, donde los lugares de detención en muchos casos son sus casas, ¿no? O domicilios, ¿no? Tienen en algunos, la mayoría de los casos, domiciliaria, pero todavía hay personas que siguen privadas de su libertad en dependencias carcelarias. Entonces, no solamente eso, sino a su vez todas las cuestiones, las gestiones, todas las los recursos y acompañamiento, digamos, desde el punto de vista digamos, legal, ¿no? Bueno, económico, todo. Económico, etcétera. Lo que se te puede ocurrir, ahí ha estado la Liga Argentina por los Derechos Humanos, de la cual hoy por hoy yo no estoy de manera activa ni participando de manera asidua. Por supuesto, es un espacio al cual yo, digamos, también me saco el sombrero y estoy y tengo contacto con los compañeros y las compañeras, pero no así de manera activa, digamos, orgánica, pero sí sigo vinculado, por supuesto, a la liga afectiva, política y sobre todo ideológicamente, ¿no? Desde el lugar que mira los derechos humanos, y que también es una mirada crítica, ¿no? Porque es de acompañamiento en algunos aspectos a este gobierno nacional y popular, pero también desde una mirada absolutamente crítica cuando así debe ser, digamos. Marcos, te mando un gran abrazo, nos vemos al mediodía con la actividad. Un fuerte abrazo, ahí estamos al mediodía con el comienzo de la CAMPE en Plaza de Mayo. Así pasó Marcos Sierra desde Buenos Aires con la cobertura a horas de que comience la CAMPE por la libertad de los presos políticos en Plaza de Mayo. Tigrao que se me ha desbocado, que se me ha desbocado. Ya se ha pasado de la raya, ya está la alpargata, me ha deshilachao. Ya ha salido sin destino, sotre taladino, malevo y sin Dios. Es un michín insolente, de garra valiente y de pésimo humor. Me saca la lengua. Mostren con me salió un mozo, pero cuando quiere también es mimoso. Cuando larga el ronroneo parece un regalo caidito del cielo. Y me da mucha ternura, bonito, hermosura, cosita mamá. Hoy le aseguro y no miento que este animalito me ha puesto contento. Escuchamos al dúo Pircal haciendo El Atigrado. Y esta que llega es el dúo Pircal desde Tras las Sierras, La Mishkimota.